El Aguacero Diario, el programa informativo de la Radio Comunitaria de San Pedro. Te contamos las noticias de tu gente y de tu lugar. Lo que querés saber. Y lo que no quieren que sepas. Lo que pasa. Y lo que dejamos pasar. Lo que dicen. Y lo que callan. De lunes a sábado. De 9 a 11. En La Correntada. Les mojamos la oreja con El Aguacero Diario. Por la 92.92. El Aguacero Diario. El programa informativo de la Radio Comunitaria de San Pedro. Entre todos. Entre todas. Te contamos las noticias de tu gente y de tu lugar. Lo que querés saber. Y lo que no quieren que sepas. Lo que pasa. Y lo que dejamos pasar. Lo que dicen. Y lo que callan. De lunes a sábado. De 9 a 11. En La Correntada. Les mojamos la oreja con El Aguacero Diario. Por la 92.92.7. Aguacero Diario está auspiciado por San Pedro Logística. Cotizamos tu flete. Comunicate a través de nuestro correo splogística@yahoo.com.ar. Gracias, Facundo Correa, por el auspicio. Gente, buenos días, barrio Las Canaletas, la gente de la isla, buen día. Esto es El Aguacero Diario de sábado. Hasta las 11 horas vamos a estar acá en la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, acompañándolo, llevándole información y local, nacional e internacional. Así que bueno, vamos a estar, como dije, hasta las 11 de la mañana. En la operación técnica, el señor César Cejas, quien les habla en una especie de conducción, Marcos Mono Marsili, ese es mi nombre. Mi mamá se enoja cuando digo Mono porque dice para cómo me puso el nombre. Pero bueno, así que bueno, son las 9:07 de la mañana de este sábado, de este Aguacero Diario. que va de lunes a sábado de 9 a 11, así que todos los días podés sintonizar, salvo el domingo, este programa, este noticiero diario, comunitario y a pulmón, ¿no? Como es La Correntada. Les paso los teléfonos si se quieren comunicar, si nos quieren comentar algo, si nos quieren contar algo. Es el teléfono 437-393, teléfono fijo de la radio. El celular es 1555-5587. Y nos pueden escuchar por la página de la radio, lacorrentada.org. Van hacia el final de la presentación de la página y ahí tienen el streaming para poder escuchar en forma de internet. Ahora vos estabas en tu casa, salís, querés escucharlo por la radio, no lo enganchás con la señal y lo podés escuchar por internet a través del celular, así que podemos seguir conectados. Le paso a la altura de los ríos, aquí del río Paraná, a la altura de San Pedro, 2 metros 1 estacionario. Y ya que está, le pasamos la altura de los ríos a nivel nacional, o sea, a lo que nos incumbe desde arriba para nosotros. En Iguazú está 10 metros 4 creciendo. Ya en lo que es Rosario, 3.42 estacionario. Y bueno, como hemos dicho, en San Pedro, 2.1. Las farmacias de turno. Para hoy, sábado 9 de junio del 2018, la farmacia Molina en San Martín 665 y Traverso en Ituzaingó 560. Para mañana domingo, la Universal en Pellegrini 1045, del amigo Juan Podestá, Pier Dominici en Avenida Sarmiento 390, y Clerici de Lucio Mancilla 199. Esperemos que las farmacias las utilicen para recreación y no tengan que ir por otra cosa. Como por ejemplo, se pueden comprar un Viagra, no sé. Eso es recreación. O preservativos para tener relaciones. Pero bueno. Les recuerdo que la radio, la 92.7, esta radio comunitaria, se encuentra ubicada en la cooperativa Las Canaletas, Juan Ismael Jiménez 1635, en el barrio Las Canaletas, mítico barrio de la ciudad de San Pedro, histórico, lleno de cultura y idiosincrasia propia. Así que bueno, estamos conectados hasta las 11, vamos con un temita de Arbolito, La Costumbre y No Se Acostumbre. Está en un rinconcito del alma, buena y como octubre, mi amor.

para estar. Mañana domingo, a pesar de que también se pronostican algunas lluvias aisladas, va a haber una máxima de 21 y una mínima de 12, una probabilidad de 50% de precipitaciones, así que no va a llover. El lunes realmente sí hay más probabilidad de que llueva, perdón. Así que bueno, hoy a disfrutar del día, de la tarde, de toda la jornada, y mañana, bueno, también. No nos va a ganar este invierno, que va a estar, que viene difícil, viene crudo, viene duro, en todo sentido. Así que hay que ponerle el pecho, como siempre, como hicimos todos, como hacemos los argentinos, y sacarlo adelante, porque no nos van a sacar la alegría de ser, de vivir, de tener una vida plena, aunque no quieran, aunque nos nieguen. Un saludo a don Puchero García, el hombre de Platense. Hay dos hinchas de Platense en San Pedro, porque uno, pobre, lamentablemente ha fallecido, así que eran tres, ahora son dos. Uno no tiene militancia activa dentro del platensencismo, así que hay uno solo activo. En la cuenta de Platense en San Pedro hay uno solo activo. Saludo a Mauro Correa, Negri Martínez y Carmencita, que están escuchándonos de la isla. Así que un saludo grande para la gente allá de la isla que comparte con nosotros esta mañana hasta las 11. Queremos con César acá hacer una efeméride a los sábados relativa al día, pero no a la por ahí con la visión normal de la historia que nos contaron, ¿no? O que no nos contaron, si se quiere. Esta historia escrita por Mitre, vencedor de la guerra civil, Mitre, Sarmiento, Roca, Avellaneda, que se traspolaron sus mandatos de presidencias y ministerios a través de los años, haciendo sus negociados eternos, cuando no lo pudieron hacer en forma electiva por parte del pueblo, a partir de la ley de 1912. La ley Sáenz Peña, del voto, acotado porque era para hombres nomás, pero bueno, lo hicieron a través de las armas de sus socios militares, que en esa época era parte de la élite ser militar. Así se transcurrieron años hasta que, bueno, como decíamos, el tema del radicalismo en 1916, con la victoria a través de las urnas. Después, por medio de un golpe de Estado, que se sucedieron a través de los años, el gobierno peronista de 10 años, que vino a traer muchísimas garantías, muchísimas leyes a favor del pueblo, a favor del trabajador, cosas desconocidas, impensadas para la época, para los tiempos, para lo que es la Argentina. Golpe de Estado, elecciones, peronismo proscripto, radicalismo con gobernaciones o presidencias cortadas de vuelta por golpes de Estado, así llegamos hasta el 76. Y hoy realmente y tristemente tenemos la misma élite gobernando este país, que nos ha hecho perder mucho de lo que somos nosotros, lo que somos realmente los argentinos, de mirar para adentro, para el interior, para las economías regionales, porque lo nuestro, nosotros éramos indios, éramos negros, éramos feos, había que ser europeo, ser lindo, refinado. Entonces, esa es la historia que nos contaron, que nos describieron, que escribió Mitre, que sostuvo La Nación, que sostuvo Clarín, y que hoy, a través de los años, bueno, a partir de lo que son los revisionistas históricos, se ha podido salir a la luz con muchas cosas, mucha historia que estaba borrada, que no existía. Algo que por ahí un 9 de junio pasó, en 1956, ese se llama el levantamiento de Valle. Con el fin de este levantamiento de Valle, en 1956, el general Juan José Valle, de derrocar a la Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora había derrocado al gobierno democrático de Perón, al segundo gobierno, y Valle fue, entre otros generales del ejército, quienes moderaron, hasta después del golpe de Aramburu, este cese al fuego que originó, bueno, la encarcelación de muchos de esos generales, de la salida de Perón del país a través de Paraguay, etcétera. Este levantamiento, al año, casi un año después del golpe de Estado de la Revolución Libertadora, quedó trunco, se lo conoce como Revolución Peronista. Muchos generales, y fue un golpe cívico, o sea, fue un intento de levantamiento cívico-militar. O sea, mucha gente de muchos muchos peronistas civiles y muchos militares peronistas que habían visto que se habían logrado muchas muchos beneficios a través del gobierno de Perón y que se estaban perdiendo. Por eso, decidieron conformar una coalición y tratar de recuperar la república que se había perdido, ¿no? Lamentablemente, bueno, el levantamiento quedó trunco. Valle, como el general Tanco, fueron fusilados, al igual que muchos otros oficiales del ejército. Incluso hubo otros fusilamientos dentro de esa fatídica fecha, este 9 de junio de 1956, que fueron al azar, si se quiere, o arbitrarios, ¿no? Bueno, como puede ser una... Más allá que estaba declarada la ley marcial, posterior de estos fusilamientos, o sea, o de que fueran encarcelados, o sea, fueron encarcelados y posteriormente se declara la ley marcial, y igualmente se producen los fusilamientos. Muchos de estos fusilamientos, que fueron los de José León Suárez, la localidad de José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires, de conurbano, no se habían dado a conocer hasta que el periodista Rodolfo Walsh, también un muerto de la violencia militar, mucho tiempo después de esto, escribe su histórica novela Operación Masacre, que denuncia estos fusilamientos en José León Suárez de civiles peronistas que se habían juntado a escuchar una pelea en una radio. Convengamos que en el 56 no abundaban la televisión y por ende tampoco abundaba lo que era el tema radio. Buscando a Tanco, o al general, una delegación de la policía llega, los detiene al estar reunidos, y por medio de una decisión se los ordena fusilar, se los lleva hasta un basural en José León Suárez, se los fusila y queda, y por suerte una persona se salva de esta fusilación a pesar de las heridas sufridas, y gracias a una investigación, a una gran investigación de Rodolfo Walsh, se conocen estos fusilamientos y estas muertes, que no serían las primeras ni las últimas de la violencia militar y cívico-militar en la Argentina, ¿no? Como decíamos, Rodolfo Walsh en el 77 desaparecido por la por la, la dictadura militar, el proceso de reorganización, por escribir lo que pensaba, cosa extraña, ¿no? Viste cuando dicen, con la teoría de los dos demonios, pero algo hizo, algo estaba, ¿no? El tipo escribía, y bueno, escribía lo que pensaba, decía lo que pensaba. Y esas fueron, como tantos otros que han desaparecido y que hoy siguen desaparecidos. Así que bueno, 9 de junio de 1956, Revolución Peronista, a la cabeza el general Juan José Valle, luego fusilado como tantos otros. Hacía tiempo que no se fusilaba en la Argentina desde el 56. Fue durante el otro golpe, el primer golpe militar de 1930. Desde ahí no se fusilaba, se volvió a fusilar. Argentinos. Así que bueno, para ir pensando qué es, ¿no? Qué, cómo es la historia argentina, que ya algunos no sabían de esta revolución peronista o llamada levantamiento de Valle. Ya que estamos hablando de lo que es, lo que les decía en principio, de quiénes son los dueños de la historia en Argentina, de quién la escribieron y de qué manera, y qué se ha escondido, y por qué yo, que esto es totalmente personal, porque creo que hoy las mismas personas que nos hicieron olvidar quiénes somos, están gobernando el país, esta alianza conservadora de Cambiemos, recurre al FMI, intenta proscribir a través de los medios afines, volvemos a Clarín, a Nación, su homónimo de Televisión TN, a lo que fue el kirchnerismo, con sus defectos y virtudes, y lo que es el populismo, que le llaman como una forma, como que ya alguna vez fue el anarquismo lo que estaba mal, hoy el populismo es lo que está mal. Y sin embargo fuimos muy felices con el populismo, porque hay que ser realistas, que se había logrado muchas cosas y que la estamos perdiendo. Y tratemos de que lleguemos hasta un momento, ya está. Ya no podemos perder más nada. Volver al FMI es seguir perdiendo. Ayer el dólar llegó a 25,95 oficial. Para estos cerebros que habían dicho que iban a detener todo, o sea, que iban a lograr que no iba a haber inflación, que iban a tener un dígito, porque eran el mejor equipo en el último, desde la época de los dinosaurios, desde que apareció la primera célula en el mundo, ellos eran la gente que... Eran la Liga de la Justicia, Batman, Superman, todos unidos en este gobierno, y están haciendo un desastre, y todavía no es nada a partir de las próximas facturas que vengan de luz, gas, etcétera. Obviamente puede, o sea, nosotros está en nosotros ponerle un freno a todo este avasallamiento de derechos. Incluso creo que, como siempre, hay que tener asociados afines, ¿no? O sea, personas que defienden por ahí su propio ombligo y no el general, en el sentido de gremios que han cerrado con tasas bajísimas, o sea, dándole la espalda a sus bases. O sea, hay también un compendio de cosas que hacen que esto se produzca. Como bueno, lo han hecho los compañeros del Aguacero Diario el día 7 de junio, también fue el día del periodista, así que bueno, toda la gente que hace periodismo en San Pedro, que sabe cómo hacerlo, no como en mi caso. Así que bueno, César, saludo, por hoy no te saludé, así que... bien hecho ahí. Un saludo grande para todos. Es el aniversario del primer diario escrito de la Argentina, fundado por Mariano Moreno, otro muerto político en Argentina, uno de los primeros muertos políticos, porque quería esto de que la revolución sea una revolución y no un simple pasamanos, la revolución de mayo sea una revolución y no un simple pasamanos de un rato para mí, un rato para vos, junto a Castelli, junto a Belgrano, grandes próceres no tan nombrados por la historia, que reniego de Mitre, ¿no? Perdón, pero yo perdí la guerra civil en el 61, entonces me siento, soy un derrotado. Así que bueno, para darle un cierre a este especie de efeméride que intenté dar, que espero se haya entendido, vamos con un tema de No te va a gustar, que habla de que no lo queremos acá. Se llama No te quiero acá y No te quiero acá, FMI. América es mujer. América es una mujer. Argentina es mujer. Y son mujeres todas las islas. La radio es mujer. Y es también mujer la correntada. Y es también mujer la correntada. Radio La Correntada, haciéndonos nacer. Música. 9:37 de la mañana de este 9 de junio del 2018. Seguimos con el aguacero diario de sábado. Este aguacero, este noticiero de la FM, la correntada, FM, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, 92.7, que va de lunes a sábado, de 9 a 11. Y este noticiero comunitario que se hace con tanto esfuerzo, ¿no? Diariamente. Así que un saludo grande a los compañeros de la radio que le ponen el pecho diariamente a esto. Y que hacen las cosas bien. Uno intenta dar una mano solamente aquí. Bueno, un saludo grande a la compañera Mariana Itois, ahí que nos dio un mimito ahí para darnos un poquito de fuerza. Muchas gracias. Así que bueno, acá estamos. Como decía, 9:38 en este momento, hasta las 11 estamos haciéndole compañía. Los teléfonos de la radio 437-393. Si no querés contar algo, comunicar algo, los micrófonos están abiertos. Esto es un noticiero comunitario, así que cualquier cosa que tengas que comentar, que decir, que preguntar, que lo que quieras, ya sabes, nos mandas un mensaje, nos llamas por teléfono, nos decís, te acercás a la radio y lo comunicás. El celular es 15 55 55 87, y si no, los podés escuchar por la página de La Correntada, lacorrentada.org. Allá te llegas hasta el final de la página y tenés el streaming para poder escucharlo vía internet. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fueron las noticias de los portales de San Pedro, de Noti San Pedro, La Opinión Semanario, Visión Regional, a quien le robamos un poco de noticias, pero bueno, y que le agradecemos también. Este problema que se originó a través de la rendición de cuentas, ¿no? Papelonesco, si se quiere, con el tema de aprobar una rendición llena de cosas raras, ¿no? Hasta pasar desde un cordón de 6 pesos en un ticket hasta un lechón de 2.000 pesos. Cosas extrañas. Pero bueno, parece que el intendente le llamó la atención, el intendente Cecilio Salazar, de esta alianza conservadora Cambiemos, que hoy gobierna la ciudad de San Pedro. Le llamó la atención a muchos de sus secretarios por este tipo de reintegros. Creo que toda la gente que hace militancia social en todos los ámbitos, asociaciones intermedias, cooperadoras, agrupaciones, saben que a la hora de trabajar en una institución intermedia, van a tener que indefectiblemente poner plata de sus bolsillos. Nunca se van a llevar un peso. Hay gente que lo hace, pero normalmente el tipo que va a trabajar es por sus hijos, por sus pares, por sus realidades, y le van a poner el hombro y van y ponen plata de su bolsillo para diferentes cosas. Que un político cobra un sueldo importante, sobre todo para la ciudad de San Pedro, pase ticket por valores tan bajos, que seguramente no son para él, son para otra persona, no tiene razón de ser, por el sentido de que es parte de esa militancia, de ese sentimiento, que si uno participa, no le importa destinar su sueldo o parte de su sueldo al otro. No usemos las arcas municipales para hacer este tipo de aportes. Seguramente se ha hecho con muchas de estas cosas, se han hecho si se quiere con buenas intenciones, pero están mal hechas. San Pedro no da para más económicamente, y no damos ejemplos. Yo creo que es la hora de empezar o ya, bueno, por el diario ayer ya tendría que ser la hora de empezar a dar ejemplos reales de que queremos cambiar las cosas y queremos mejorar. Porque estamos cansados de que nos endulcen los oídos con cosas que queremos escuchar y que no se hacen. Así que espero que este llamado de atención sea real y se logre cambiar. El municipio, bueno, le reclama de vialidad un arreglo profundo en la ruta 1001, esta ruta que se llenó de pozos, no sé qué onda. Después, obviamente, muchos policiales, muchos problemas con robos en la vía pública. La verdad que, bueno, está brava la cosa. Los muchachos están haciendo mal las cosas. No se están, pero bueno, también es parte de la poca contención social que se dedica hacia secretarías que hacen agua por todos lados, que vamos atrás de los problemas poniendo parches, buscando soluciones burocráticas que no encontramos. Ya que está, vamos a ir dando un poco de lo que es las noticias culturales, o sea, la agenda cultural para este fin de semana. Esta noche en Viento Sur va a estar tocando la gente de los rockeros de Etruscos, junto a Musgo. Ambos estuvieron acá en la caravana haciendo su presentación en vivo. Dos grandes bandas, muy recomendables, a partir de las 23 horas ahí en Viento Sur. Reserven su localidad, porque bueno, como es entrada gratuita y es acotado el espacio, no van a tener quizás la posibilidad de verlo sentado, ¿no? Si quieren. Seguramente los chicos que van a ver a Trusco no se quieren sentar, porque le ponen mucho calor a... Así que bueno, esta noche 23 horas ahí en Viento Sur, Etruscos y Musgo, dos grandes bandas muy interesantes para escuchar y para darle ese lugarcito a las bandas locales, a los artistas locales que merecen. Este fin de semana, el sábado, va a estar en la Biblioteca Rafael Obligado, la Biblioteca Popular Rafael Obligado, Mariano Rodríguez, escritor, locutor y periodista, va a estar presentando su libro Inadmisible. Una novela romántica con una narración histórica, con una pregunta con contexto que dice: ¿Adolf Hitler estuvo radicado en la Argentina tras su caída en Alemania? Esa es la pregunta de la novela romántica. Bueno, esto va a ser hoy en la Biblioteca Rafael Obligado a partir de las 18:30, entrada libre gratuita, obvio. Y Hitler no estuvo en Argentina. Fin de la historia. Después, bueno, hay doble presentación de la gente de Adulterios ahí en Sala Cuarta Pared del grupo de teatro. Se está despidiendo esta comedia de Woody Allen, que ya la vieron 1600 personas. Una comedia escrita por Woody Allen y que muy bien adelante llevaron la gente de Sala Cuarta Pared, con un trabajo serio, responsable, una apertura cultural enorme para la ciudad de San Pedro y necesaria, también un espacio muy necesario que hay que mantener y apoyar. Así que en Sala Cuarta Pared, ayer fue la primera, hoy sería la segunda función a las 21:30. Como siempre, bueno, es la despedida de esta obra de teatro. También las localidades son acotadas, así que si querés llegarte y ver esta gran comedia bien ejecutada por un grupo de teatro serio que hay en la ciudad de San Pedro, como tantos otros, pero se comunican con El Salcho, quien lleva adelante esta Sala Cuarta Pared, al 15 54 05 10. Ahí van a poder comunicarse con Salcho, le dicen que le reserven una entrada, que van a ir a ver Adulterios en esta despedida hoy sábado a las 21:30 ahí en Sala Cuarta Pared, Independencia y Alma Fuerte. También le contamos que el sábado 16 de junio a las 21 horas va a haber una gran peña solidaria denominada Abrigando Sueños, el Club de Jubilados, en el Club de Jubilados de Salta, y 9 de julio. La entrada general es de 50 pesos y se pide la colaboración llevando prendas de abrigo que ya no uses. Música en vivo y cantina acorde a la situación. Va a estar Nico Cercola de Luján, los hermanos Krenz, Fabricio y Jorge Correa, Santiago Antonietti, el salteño, y invitados que ya van a llegar. Esto es en el Club de Jubilados el sábado 16 de junio, o sea, el otro sábado, el sábado que viene. También le contamos que este domingo va a estar la gran pollada en Vuelta de Obligado, a beneficio de las chicas que van a viajar a Rosario, de la cooperadora de la escuela número 15 del paraje de Vuelta de Obligado. El pollo asado, 180 pesos. Atención a la gente de Vuelta de Obligado, de la zona, que se acerquen, y toda la gente que quiera colaborar con la gente de Vuelta de Obligado, que están haciendo un laburo enorme ahí en la escuela, la comunidad, apoyar, que no decaiga, que a darle fuerza, que los chicas viajen a Rosario. Así que el que quiere este domingo se come un pollito doble, un pollito que alimenta el estómago y el alma. 180 pesos a beneficio de la cooperadora de la escuela número 15. En lo que es la agenda deportiva, este fin de semana ya van a empezar lo que es los cuartos de final, si se quiere, del fútbol mayor, ¿no? Perdón, del fútbol infantil. Va a tener la duodécima fecha de las divisiones 2006 a 2011, el torneo de apertura. Hoy vamos a tener seguramente la visita del presidente de la Liga Deportiva Infantil, que va a venir a hablar de otro tema, lamentablemente, de un tema duro, que es el momento que está pasando la gente de Celu Paper. Pero bueno, por ahí algún puntito de lo que es la realidad de la Liga Deportiva Infantil le vamos a sacar. Así que bueno, hoy a partir de las 12 en algunas canchas, 2 y media, 1, van a estar jugando, va a estar empezando este torneo, esta decimosegunda fecha de la Liga Deportiva Infantil de fútbol, que reúne a 2000 pibes. Pero como siempre decimos, todos los chicos no juegan al fútbol, así que hay que dar oportunidades para que se logren armar ligas internas en San Pedro, Varadero, Ramallo, de otros deportes, y que los chicos también tengan su posibilidad de practicar un deporte en forma competitiva, junto a compañeros o deportes que son personales, ¿no? Que tengan la oportunidad de poder competir, de poder disfrutar de lo que es un torneo largo, entretenido. Así que bueno, auguramos por eso. Hoy va a haber box a partir de las 22 horas en el gimnasio del Estadio Municipal, con una velada que tendrá a la pelea de fondo Ariel Soto y Martín Gutiérrez, y la de semifondo Juliana Pavón y Milagros González. El sábado, desde las 13, ya en el Circuito Panorámico del Oeste, habrá un nuevo programa de prociclismo que organiza carreras para los máster ABC y D y promocionales. Peña San Pedrina, inactivo e infantiles. Allá en el Circuito Panorámico, en el Camino Vuelta Obligado, el ciclismo, a pesar por ahí de ser un deporte quizás hasta se puede decir oneroso, con un gran esfuerzo de los deportistas por poder lograr tener una bicicleta acorde, que tiene un esfuerzo de la familia en general, es también un deporte que hay que apoyar, un deporte que tiene mucha movida, que le pone mucho esfuerzo a la gente de Prociclismo San Pedro. Así que bueno, ahí estará. En el handball, América Brown, los vecinos de América que están jugando junto a Brown de Arrecifes, el torneo de handball, se enfrentará el domingo dos veces, a porvenir de Talleres de Villa Constitución, en el apertura de la Asociación de Balonmano del Norte de Buenos Aires. A las 13 horas recuperará la postergada séptima fecha y a las 16 lo harán por la última fecha. O sea que van a jugar dos veces versus porvenir talleres de Villa Constitución. Esta liga que también se hace mucho esfuerzo, handball, que bueno que América ha podido conformar un equipo junto a la gente de Almirante Brown de Arrecifes y poder participar de esta liga, la Asociación de Balonmano del Norte de la Provincia de Buenos Aires. Imagínense cómo será que hoy juegan dos fechas, porque para recuperar una y bueno, y que se siga manteniendo, perdón, hoy no, el domingo. Así que bueno, otro deporte, un gran deporte, el handball, que lo he aprendido a escuchar, lo he aprendido a ver a través de la selección, que ha ido mejorando un montón y la verdad que es un deporte muy muy muy lindo para ver, para practicar, y bueno, la gente de América que lo está llevando adelante hay que ir a apoyar, hay que tratar de conformar nuevas nuevos equipos acá en San Pedro. Bueno, el rugby, el tiro federal, visita al sábado de las 15 argentino en la octava fecha del campeonato de segunda división de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Y el hockey, náutico visita el sábado a Ciro Libanés en la séptima fecha del campeonato de la Asociación del Oeste. Los Andes queda libre. Acá me detengo un poco en lo que es el hockey, sobre todo. Liga masculina casi no hay realmente, hay una liga femenina y hay una liga muy linda en la que participaban muchos equipos de San Pedro y de Varadero y que todavía subsiste pero que se ha visto debilitada ante la desaparición de un grosso de San Pedro con mucho trascendencia que es el hockey del Náutico seguro y bueno, hoy los Andes está creciendo. Es una lástima que muchas de las chicas que participaban, incluso en un momento estuvo Las Palmeras, bueno, sigue Mitre, Paraná, que no se vuelvan a cruzar, que no con lo que el aprendizaje de jugar con equipos más fuertes genera, ¿no? Y de la motivación de jugar con equipos difíciles, de poder ganarle, poder empatarle, poder hacerle un gol, aunque sea. Y la posibilidad de conocer otros clubes para la comunidad, de intercambiar realidades. Es una lástima que se pierda. Ojalá se vuelva a recuperar esa liga fuerte de hockey de varios equipos que se hacía. Es un anhelo. Cantaré a los confrontes. Así que bueno, eso es más o menos lo que va a estar pasando este fin de semana en lo deportivo. Acá que tiene plasmada la gente de la Opinión Semanario. Y bueno, y como siempre, el deporte es salud, el deporte es integraciones, son cosas necesarias para la formación de una persona, física, psíquica, es importante, se generan amistades para toda la vida, y hay que dar la oportunidad a los chicos del abanico de deportes, ¿no? Así que bueno, practiquemos deporte, toquemos algún instrumento, vayamos a dibujo, demos la oportunidad a los que no pueden costearse esas cosas desde el Estado, contengamos a la gente y porque los argentinos, los latinoamericanos, nos reproducimos porque nos gusta, porque queremos tener descendencia, no que nos digan cuándo podemos tener un hijo, si lo podemos tener o no. Dicho esto, hoy 9 de junio, le voy a mandar un saludo a mi compañero y amigo, el señor Facundo Bellón, eterno fanático de esta banda, Deep Purple, que bueno, un 9 de junio nacía, de 1941, nacía el señor John Lord, tecladista de la banda Deep Purple, esta enorme banda Deep Purple. También le mandamos un saludo a Sebastián Magallanes, también fanático de Deep Purple, en su programa Perfectos Extraños, Perfect Strangers, tema de Deep Purple. Así que bueno, y moría en el 2012, el 16 de julio de 2012, este señor John Lord, gran tecladista de esta enorme banda pirata inglesa de Deep Purple. No puedo con el genio, se me va la lengua. Pero bueno, una gran banda de rock. La cultura trasciende banderas, normalmente, límites, y es universal. Así que bueno, nos vamos con este tema de... a la tanda, ¿no? Con este tema de Born, que se llama Born, perdón. Born, de Deep Purple. Y bueno, nos vemos en un ratito con la gente de Libres de Miedo. Compañera Nadia Quiroga, que nos va a explicar un poco de lo que fue la marcha Ni Una Menos de este lunes, y cuáles fueron los principales reclamos de esta marcha. Land. People are saying the woman is dead. She's dead. 92.7. Somos pedacitos de río y vamos juntos haciendo la correntada. FM 92.7. Somos pedacitos de río. Sentite parte. Ahora, en la correntada, comienza espacio publicitario. Agencia El Gordo, domicilio Saavedra 628. Atendemos de corrido de 8 a 20:45 de lunes a sábados. Juego oficial y ganamos todos. Agencia El Gordo, seriedad, compromiso y rapidez. Mini Mercadito y Fiambrería Cóndor, Pellegrini 1545. Te espera con estos precios de locura nunca vistos. Queso cremoso por kilo, 95 pesos. Mozzarella, 95. Queso Sándor por kilo, 135. Salamini por 4, 100 pesos. Hamburguesa frita por 20, 11.99. Combo hamburguesa, 4 más 4 panes, 50 pesos. Gaseosa Frers, 16. Leche Milkau, 23 pesos. Lata Meider, 20 pesos. Manau por 3 litros, 25 pesos. Dulce de batata mechado por 5 kilos, 115 pesos. Durazno en lata, 27. Le llevando 3 unidades de cualquiera de estos productos es más barato, mucho más barato. Cóndor está en Pellegrini 1545, acá nomás en San Pedro. Estudio jurídico de los doctores Luciano Boglia Rossini y Fernando Nouet. Derecho laboral, derecho de familia, derecho penal, daños y perjuicios, accidentes de tránsito y sucesiones. Para consultas, lunes a jueves, de 14 a 17 en calle Gomendio, 2285. Teléfonos 03329 1560 0130 o 1564 0871. Autoservicios Alpino, envíos a domicilio sin cargo, llamando al 430-335. Aceptamos todas las tarjetas, hasta 3 cuotas sin interés. El río va cruzando. Marcelo Maderas, dale vida a tus proyectos. Acá está todo lo que usted está buscando. Todo lo que usted necesita para su casa lo encuentra en Marcelo Madera. Calidad y responsabilidad a su servicio. Presupuesto, envío sin cargo. Marcelo Maderas, 3 de febrero, 1725, San Pedro, Buenos Aires. Teléfono 03329-429-577. www.marcelomaderas.com.ar. Y acá nomás, sí, acá nomás, en San Pedro. ¿Te acordás ese día que estábamos en la casa de Beto tomando una IPA? No, pará. Mejor estuvo esa nochecita abrazando una Golden bien helada. Porque ninguna buena historia empieza con ensalada. Cerveza Obligado. Cerveza Obligado. Llévanos a tu casa en forma de chopera de 20, 30 o 50 litros. Entrega e instalación a domicilio. Pedile al 637-260 o buscanos como Cerveza Obligado en Facebook, Berlín Bar y Viento Sur. Cerveza Obligado, la cerveza artesanal de San Pedro que hace historia o hace historias. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Sanos cubre todas sus expectativas. Todo en chapas, cortes a medida con guillotina, perfiles, cinguería, caños, aislantes, chapas color, canaletas, planchuelas, hierros, mallas, chapas fibroplásticas y todo para su casa. Entrega sin cargo en San Pedro, Pueblo Doyle, Santa Lucía, Gobernador Castro, Río Tala, Varadero y zonas rurales. Tarjetas de crédito. Abierto de 8.30 a 12.30 y de 14.30 a 18.30. Teléfonos 42 42 43 o 15 47 43 35. Lucio Mancilla 545, San Pedro. Inmobiliaria Bennasar. Atención, últimos lotes. En la zona de Vuelta de Obligado y en la ciudad de San Pedro, totalmente financiado, sin entrega en cuotas. Con la primer cuota obtenés la posesión del lote y podés empezar a construir. 100% financiado, 0% de interés, presentando solo el DNI, sin bancos y sin financieras. Comunicarse a los teléfonos 15 61 57 73 o al 430 596. También podés acercarte a Bartolomé Mitre 810. Inmobiliaria Bennasar. Fin espacio publicitario. Hola, mi nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para Radio La Correntada de San Pedro. Señora, déjese arrastrar. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Etruscos. Bueno, 10, 12 de la mañana de este sábado 9 de junio de 2018, año de la reconciliación. No, mentira. Bueno, 11 grados, ya subió unos puntitos ahí, 2 grados la temperatura. Pinta para llegar hasta las 18, así que vamos a estar a pleno hoy. Vamos a salir a correr. Bueno. Un saludo a Antonio Ríos, ahí que nos estuvo mandando, dice que no nos puede escuchar, pero que está con el corazón con nosotros. Ya que aparte le usurpamos el micrófono, eso es lo importante. Y ahora nos vamos a entrar, ya le cerramos la puerta, tenemos la llave. Bueno, acá 3913 nos manda un mensaje, dice: hola, buen día, acá estoy escuchando la radio mientras tomo unos mates en el auto. Muy bien, así que está, tomando unos matecitos. Capaz que está laburando el hombre. Así que bueno, un saludo para él. Bueno, y tenemos a la compañera periodista sanpedrina. Y militante de la agrupación Libres de Miedo, la señorita Nadia de las Mercedes Quiroga, que le pedimos permiso ahí en sus medios para que nos las presten un rato y nos cuente un poco de lo que fue esta marcha del el 4 de junio, esta nueva marcha ni una denominada ni una menos, pero que se va renovando año a año las consignas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, cuarta marcha ya del Ni Una Menos, ¿no? Este movimiento que nació en 2015 y que realmente significó en su momento un quiebre, si se quiere, a nivel de la masividad que tuvo la convocatoria también, ¿no? En 2015, recordemos que aparte había sido una marcha que surge así como medio espontáneamente un movimiento de mujeres. El feminismo obviamente tiene muchísima trayectoria histórica, digo, ¿no? Claro, sí, no. Pero digo, lo que pero significó como el boom en la masividad. En ese momento hasta Susana Jiménez, Mirtha Legrand, había gente convocando la marcha del Ni Una Menos, digo, que significó también una popularidad, si se quiere, que implicó millones y millones de mujeres en la calle. ¿Qué? Hoy están levantando sus archivos. Algunas creo que están diciendo qué pasó. Bueno, pero lo cierto es que ahí en 2015, acá en San Pedro, que nosotros ya veníamos trabajando con Libres de Miedo desde 2012, digamos, en otro contexto histórico también, porque parece que no, pero eran 3 años de diferencia y la verdad que en esos 3 años cambió un montón la realidad. Sí. También la concientización, la visibilización de la problemática, ¿no? Se empezó a trabajar mucho. Y bueno, este año fue la cuarta marcha y con un reclamo que, digamos, siempre estuvo presente, pero quizás en este momento estuvo muchísimo más presente por el contexto en el que se tuvo lugar la marcha, que tiene que ver con la legalización del aborto. Digamos, después de 13 años de campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, finalmente estamos en la oportunidad histórica del tratamiento parlamentario. Algo que parece irrisorio, porque digo, debemos ser de los poquitísimos países que nunca le dimos ni siquiera un debate en el Parlamento. Digo, ni siquiera Claro. Nunca fue rechazado el proyecto, nunca había llegado a las cámaras. Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros somos un país fuertemente arraigado, o sea, que no, que con católicamente hablando, claro, si se quiere. El aborto es no punible, el aborto no punible es legal en nuestro país desde 1921. Exacto. Y dice que en su artículo 86, inciso 1 y 2, en el año 1999, bueno, hay algunas cosas que se dieron. Por eso, nosotros tenemos una ley que legisla la cuestión del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, de 1921. Desde entonces. Sí. No ha habido ningún tipo de actualización. Claro. Eso es lo que uno tiene que plantearse, qué es lo que está pasando. No tuvimos ni siquiera un debate en las cámaras respecto a algo que se legisló en 1921 y estamos casi un siglo después diciendo, che, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y todavía no logramos el tratamiento parlamentario, que recién va a suceder la semana que viene, ¿no? Entonces, en ese contexto histórico, digo, o en ese marco, si se quiere, es que se da esta convocatoria de la marcha Ni Una Menos, que obviamente no tuvo únicamente centralizado en esto, pero sí, este fue uno de los reclamos más fuertes. Después, los reclamos que tienen que ver con esta cuestión del Ni Una Menos, que tiene que ver con la violencia machista, con los femicidios que siguen existiendo cada vez con menos frecuencia, digamos, digo, las mujeres son asesinadas por la violencia machista. En este último año tenemos un promedio de una mujer asesinada cada 18 horas en lo que va del año. La verdad que es una problemática a la que no podemos ver, digamos, no visibilizar, no podemos ser ajenos, y sobre todo no pueden ser ajenos los agentes políticos. Digo, en este caso el gobierno de Cambiemos, que es el gobierno que está hoy al frente del país. Porque digo, cuando la marcha surgió, incluso estaba gobernando todavía Cristina, porque muchas veces se piensa que esto es una movida política contra el gobierno de turno. No, la verdad que esto excede la cuestión de quién sea el que está, digamos, gobernando, ¿no? Uno naturaliza un montón de cosas y dentro de eso estaba este tema. Entonces, es una es realmente una la problemática que es rara, porque, o sea, está siempre, está tan metida en la vida diaria que uno no la considera un como algo que exista, ¿entendés? No sé, rosa o celeste, lavar los platos no, claro, lavar la ropa, cuidar a los hijos, qué sé yo, ocupar puestos en la política, ocupar puestos en el laburo, ocupar puestos incluso en las comisiones. Yo creo que una de las falencias que hay en las comisiones directivas de gremios, instituciones, es la falta de mujeres. Yo veo que en la mayoría de las comisiones directivas de los gremios no hay mujeres. Claro. O sea, o hay pocas, o están de género, exacto, hay derecho como humano. Hay como lugares pensados que, bueno, acá sí puede ir las mujeres. Sí, sí, ¿no? Queda bien, ¿viste? Sí, exactamente. Bueno, hay una cuestión que claramente las mujeres, incluso hay muchas leyes que atienden únicamente o quizás particularmente a los derechos de las mujeres, que empiezan a lograrse en las cámaras en la medida en que dentro de las cámaras se empieza a pensar en el cupo. Esta cuestión del cupo femenino, claro, que en realidad no es, porque el cupo no es femenino, lo que establece la ley es que tienen que ser dos de un género y el tercero o tercera de la lista tiene que ser del otro género. la ley se, no, es comúnmente conocida como cupo femenino porque se sobreentiende que los dos primeros van a ser varones y la tercera va, claro, a ser mujer. Sí, es verdad. Cuando en realidad podrían ser dos mujeres y un varón, o una mujer y un varón, digamos, pero se habla del cupo femenino porque es dos varones y la tercera, claro, bueno, tiene que ser mujer. Pero digo, a partir de la incorporación de mujeres a las bancas, es que también se empiezan a mover un montón de cuestiones. Digo, y tienes un montón de ideas que no estaban antes, que no. Porque vos eras asesor de un legislador o quien carajo sea, y te desestimaban todo, o sea, realmente, porque eran como, no, vamos por esto primero, estos logros, claro, ¿no? Así que, y abriendo mucho la cabeza en todo sentido, y en muchos lados, y te abre un montón de cosas, un montón de abanicos que, no, porque la mujer no puede hacer fuerza, es mejor tener, o sea, o te llevan por delante porque es mujer, la mujer tiene un hijo, ¿cómo así? O sea, sí. El hombre no soporta, es que, eso. Totalmente, hay, o sea, una cuestión de naturalizar desde, claro, de, ¿no? A ver, en el momento en que uno nace, digo, porque para que lo pensemos es ahí, cuando uno nace, el quien recibe al bebé dice, es varón, es mujer. Y eso implica ya, esa palabra implicó una carga... El sello. El sello, claro, como una carga cultural y simbólica tan fuerte, porque a partir de ahí es todo rosa, todo celeste, y todas las cuestiones que van a venir de ahí en más en la crianza, digo, claro, lo que se espera de uno, lo que se espera de una, a partir de ese momento, del nacimiento mismo, incluso digo... para en la ecografía ya, ¿no? En el momento que te dicen va a ser mujer o va a ser varón o nena, en ese momento ya toda la cuestión empieza a ser proyectada en la vida de esa persona, digamos, ¿no? Claro. Que en ese momento sí es una persona, porque vamos a entrar en el debate de cuándo. Pero digo, a ver, toda esta cuestión de lo que pasa ahí, con toda la carga que viene implicada, a cómo llegamos, ¿no?, a todas estas cuestiones. Obviamente... El cambio que nosotros pensamos cuando se habla de la cuestión del patriarcado, que muchas veces es también malinterpretada, habría que hacer una especie de glosario feminista en algunas cuestiones, ¿no? Porque a veces se piensa como el patriarcado... pasa que uno se cansa de explicar siempre lo mismo. Exacto, pero cuando se dice, por ejemplo, bueno, la muerte al macho, entonces está toda esta cuestión de... quieren matar a los hombres, claro, a los varones, es como... son todas unas locas feminazis, ¿viste? Que, claro, como que claro, como le agarran la cosa. No, pero el macho es una construcción. Claro. El macho tiene que ver con la construcción de todo lo que representa el hombre violento, el hombre, claro, con ese... llego a las casas, me siento, claro, como la... Ese tipo que queremos deconstruir, en realidad, claro, ¿no? La muerte tiene que ver con la deconstrucción, no con la muerte natural de matar a palazos, o tirarle un tiro, sino tiene que ver con la deconstrucción de ese macho. Hay que explicar todo. Y que en muchos casos no solamente corresponde y se... corresponde a los varones, digo, hay mucha mentalidad machista enraigada en las mujeres, porque fuimos criadas bajo esa cultura. Entonces no tiene que ver con, por eso el macho no es el varón, el macho, claro, es la construcción patriarcal que reproduce sistemáticamente ese sistema de violencia, ¿no? Entonces, claro, a eso es lo que se apunta. El patriarcado tiene que ver con eso también, con ese sistema al que tenemos que derribar entre todos, porque el feminismo no postula lo mismo al revés, digamos, el feminismo no piensa en matar varones, en violar varones, en subordinar a los varones, en dejarlos relegados a determinadas cuestiones, no, el feminismo piensa en la igualdad, claro, y la igualdad reconoce las diferencias físicas, biológicas, si se quiere, pero está pensando en la igualdad de derechos, eso es lo tan sencillo. Entonces no es el machismo, bueno, ustedes piensan lo mismo pero al revés. No pensamos lo mismo, claro, pero no, al revés. O sea, no, pensamos que justamente el modelo... empoderarse. Claro, pero aparte, el patriarcado no solamente, digo, sí, obviamente, nos perjudica muchísimo más a las mujeres en función de que somos nosotras las que nos asesinan, nos violan, nos impiden el cumplimiento o el ejercicio de nuestros derechos, nos dejan aisladas o postergadas ante un montón de decisiones, pero también los varones son perjudicados por el sistema patriarcal. Digo, a los varones se les asignan roles con los que después tienen que cargar toda su vida, claro, que son realmente en muchos casos muy problemáticos y que derivan muchas veces también en situaciones muy complejas para los varones que no pueden avanzar en la, claro, deconstrucción. Sí. Está bien, tienen un montón de privilegios, pero también tienen un montón de obligaciones que los ponen en un lugar muchas veces de muy difícil alcance, sobre todo en estos tiempos de crisis económica, por ejemplo. Claro, no, seguro. Entonces, aborto, bueno, seguir visibilizando la problemática. Sí. Aborto legal, perdón, uh-huh. porque tampoco. Porque, sí, porque lo que sí. se esconde es. No, porque te va a embarazar para matar un una vida. Es una locura pensar que alguien se quiere embarazar para. Sí, que alguien va a pensarlo como método anticonceptivo al aborto, ¿no? Esa cuestión. Sí, sí, sí, totalmente. Lo que uno piensa con esta cuestión del aborto libre, seguro y gratuito es que el aborto sigue existiendo. No importa la opinión que tengamos ninguno de nosotros o nosotras del otro lado, ni tampoco importa lo que dice el texto de la ley, lo cual es lo absurdo, porque actualmente está. No es legal. Y el aborto existe, digo, entonces, no importa lo que dice el texto de la ley, sigue existiendo como práctica. Por lo que se busca es justamente que tengamos una ley que permita cuidar la vida de las mujeres. Claro. Esta falsa cuestión de la dicotomía entre ser pro-aborto y ser pro-vida, que es una falsedad absoluta, porque es imposible la consigna salvemos las dos vidas. Claro. Porque actualmente el aborto existe como tal y existe a costa de los cuerpos de las mujeres, digo, porque o de las vidas de las mujeres, digo, ¿no? El aborto se practica en situaciones absolutamente irregulares, antihigiénicas, inseguras, que terminan con las vidas de las mujeres. Los y tampoco se salva, digamos, la vida, entre comillas, del bebé. Digo, cuando se habla del bebé, salvemos al bebé. Cuando matamos a la madre también por la ilegalidad, no salvamos tampoco la vida del bebé. Digo, ahí se pierden las dos vidas. Sí. Digo, lo que no puede costear, o sea, lo que no puede costear, desde plantas para agujas de tejer, uh-huh. millones de cosas que se practican, que son reales, que después cuando llegan a hospitales ya no tiene, ya es irreversible situaciones que y ni hablar, bueno, las fortunas que se hacen en forma ilegal, ¿no? El gran negocio que es el aborto ilegal. No se va a dejar de abortar en algunas condiciones. O sea, no, por más que vos lo hagas ilegal y que digas que es ilegal y pena de muerte, si querés, no se va a dejar de abortar. Exacto. Y no te vas a enterar. Exacto. Y aparte, la verdad que es una reflexión que deberíamos hacer todos y todas, ¿no? Pero el aborto, la práctica del aborto, está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Lo digo en función de que todos y todas conocemos a alguien que ha abortado en el más absoluto silencio, porque aparte esto implica una cuestión de estigmatización, culpa, responsabilidad, el señalamiento de, bueno, de un montón de cuestiones. Entonces se hace oculto, ¿no? Las que logran sobrevivir, porque está la verdad, las que tuvieron suerte o pudieron costear un aborto en condiciones que garanticen su vida, digamos, no lo van a contar. Entonces, muchas veces, quizás nosotros estamos con un discurso anti legalización del aborto y la persona que tenemos al lado es una persona que atravesó esa situación y que probablemente nosotros ni sepamos, pero porque lo vive oculto en una situación de como si hubiese hecho algo realmente malo, ¿no? Sí. Entonces también esto, empezar a trabajar sobre esta cuestión, que además recordemos, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Libre, Seguro y Gratuito plantea tres patas. Esa es la denominación, ¿no? Da un montón de pautas. Sí. Exacto. Libre, seguro. Y gratuito, para un acceso en los hospitales públicos. Claro, para que vos. Esta cuestión de, bueno, se va a destinar un montón de dinero de los de nuestro bolsillo, porque, ¿no? De golpe el ciudadano empieza a tomar conciencia de que paga toda la estructura estatal, porque, digo, eso le pagamos todo el tiempo, para las prácticas abortivas, ¿no? Y seguro van a aumentar, si querés, la cantidad de personas que van a ir al hospital. Abortar, si vos decís, pues, mirá la estadística, cómo subieron los abortos, te van a decir. Sí. O sea, hay un montón de cosas que. Porque actualmente tenemos. Pero antes estadísticas que no reflejan para nada la realidad. Claro, es interesante pensar, digo, lo que pasa en Uruguay. Porque podemos compararnos con lo que pasa en Europa, en Estados Unidos y demás, y somos otra cultura. Pero digo, pensemos lo que pasa en Uruguay. Las estadísticas después de la legalización del aborto muestran claramente que no hubo una cosa alocada de que la gente dejó de usar un preservativo o tomar una pastilla anticonceptiva o el método que quisiera como de anticoncepción y se dedicó a abortar después de cada vez que tenía una relación. Porque aparte es una intervención quirúrgica, de todas maneras. Claro. No es algo... Sí, es una intervención quirúrgica o puede ser una sí. con una pastilla que, sí, que, bueno, que pero ocasión, es pero algo no que está deja haciendo, de ser obvio. Algo que está lastimando el cuerpo. Totalmente, totalmente. Pero bueno, si es controlado, mejor. Sí, absolutamente. Así que bueno, eso, y la última pauta era el problema con la secretaría de... O algo que también se marcó fue el problema con la Secretaría de Desarrollo Humano sí. o de la falta o de la inacción, si se quiere, en algunos temas. Sí. Y también se infestó en el documento. Sí. Es un tema que, bueno, yo no me quiero liar de esto, que me parece lo más trascendental de lo que marca la marcha. Digamos, a nivel nacional estamos atravesadas por lo que tiene que ver con el aborto, ¿no? Y en San Pedro, este año, en la cuarta marcha que nosotros organizamos, del Ni Una Menos, digamos, estamos atravesadas, lamentablemente, por algo que veníamos insistiendo en que podía pasar y que yo creo que no había pasado porque la verdad veníamos teniendo, y perdón por la palabra, pero suerte, digo, ¿no? Porque no hay otra explicación posible, que es que este año, en poco más de un mes, tuvimos dos femicidios en San Pedro. Sí. Digo, tuvimos dos compañeras, dos vecinas, Natalia Duarte y Mariela Figueroa, aparte Mariela, vecina del barrio de acá de la radio también, ¿no? Claro, asesinadas por la violencia machista, en dos situaciones donde el Estado fue responsable por acción y por omisión. Digo, en el caso de Natalia había una denuncia previa hecha que quedó ahí en un limbo bastante raro en el que se le pregunta a la víctima si quiere instar a la acción penal, si realmente se siente amenazada, se juzgan cosas. Es muy complejo, digamos, cómo se está trabajando en todo el cómo funciona el circuito de recepción de denuncias, digo, qué va a fiscalía, qué no va a fiscalía, bajo qué criterios. Muchas veces se le hace decidir a la persona que va a denunciar, que no está en condiciones de decidir absolutamente nada, digo, llegó hasta ahí a denunciar después de un montón de camino recorrido de opresión, miedo y sí, demás. No hay gabinete tampoco. No hay gabinete que te atienda, o sea, no hay interconsulta con Desarrollo Humano, la propia gente de la comisaría que no tiene formación para eso, digo, porque no la tiene. No, pero hay un gabinete. Tiene que recibir la denuncia con ellos. Decide si la persona necesita asistencia psicológica o no, porque lo mira, digamos, o sea, como medio raro. O sea, yo no me siento condicionado. Claro, es como, me parece que sí, me parece que no. Bueno, en ese caso, en el caso de Natalia Duarte, había una denuncia hecha, no hubo ningún tipo de intervención. Después, cada uno de los entes que intervino o que no intervino, tuvo su excusa, digamos, pero hay una mujer asesinada. Y un poco más de un mes después, asesinan a Mariela Figueroa. En ese caso no había denuncia. ¿Pero por qué no había denuncia? Ahí está lo interesante. Porque el Estado salió, digo, desde sus agentes, la Fiscalía, la Policía, la Secretaría de Desarrollo Humano, a decir, no había denuncia. ¿Por qué no había denuncia? Si uno habla con el entorno de Mariela, Mariela no había denunciado porque tenía miedo a que cuando hicieran la denuncia, el Estado, que no protege, la expusiera aún más, ¿no? Y generara la reacción en su pareja, en Alberto Lafuente, en el femicida, ¿no? Que termina suicidándose después. Entonces no fue a denunciar por eso, terminó de cualquier manera siendo asesinada, porque el Estado en ese caso estuvo ausente en el momento en el que no da las herramientas, o por lo menos no generan las mujeres la confianza para que se acerquen a denunciar. Claro. Entonces son dos casos que no es un logro del Estado, no es salir a decir, ah, pero acá no había denuncia. ¿Por qué no había denuncia? Porque no se trabaja tampoco en los barrios, no se trabaja en cómo visibilizar, prevenir y asistir a las mujeres que son víctimas de violencia. Entonces, son dos casos en los que el Estado para nosotras es directamente responsable de lo que pasó. Desde entonces vemos la inacción absoluta de la Secretaría de Desarrollo Humano, Karina Charela, para mí claramente incapacitada para el cargo en el que está. Y lo digo asumiendo las cosas bajo mi nombre y apellido, digo, no tengo problema, porque se lo he dicho incluso a ella personalmente cuando hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Sí. Pero no quiero con esto deslindar las responsabilidades del intendente Cecilio Salazar, que me parece que es el responsable elaborar las políticas, ¿no? O sea, Chiarella es secretaria, digamos, y él la elige como su secretaria, su o sea, como su representante para estar a cargo de un área. Nosotros entendemos también, y esto lo entiendo también personalmente, que es el intendente el que define los lineamientos de la política que quiere para su gobierno, sobre todo en un área tan sensible como la Secretaría de Desarrollo Humano. Oye. No es casual que en una entrevista que dio Karina Charela con Lili Berardi hace algunos días, cuando le preguntan por el presupuesto, ella dice 3 millones y después el presupuesto que está aprobado es 89 millones de pesos. ¿Qué pasa con esos 86 millones que nos están faltando en el medio? hay una parte que es desconocimiento de Chiarella, que no sabe ni el dinero que tendría que estar manejando su secretaría. Pero también es muy probable que, como sucede muchas veces, el dinero que está presupuestado para un área después se use para otras cosas que tienen que ver con la necesidad del municipio y con la necesidad de tapar algunas otras cuestiones. Digo, también sería interesante, y esto es lo que pedimos en el documento, que se interpele a Chiarella y a Salazar. Cuando hablamos de interpelación parece que de golpe estamos pidiendo el derrocamiento, que lo saquen, un golpe de Estado. No, la interpelación es una herramienta absolutamente democrática que tiene el cuerpo legislativo de llamar a los representantes del Ejecutivo, para que respondan preguntas. Sí, seguro. O sea, es una cuestión absolutamente democrática de cómo funcionan los poderes del Estado, digamos, claro. ¿No? Entonces, lo que queremos que por ahí los concejales que aprobaron un presupuesto, que ahora no se está ejecutando, como por lo menos pareciera no estar ejecutándose como corresponde, les pregunten al intendente y a la Secretaría de Desarrollo Humano en qué se están gastando los 89 millones de pesos que están presupuestados para el área. Claro. No es tan complejo, digamos, es una cuestión. Lo que pasa es que, bueno, obviamente cayó muy mal dentro del gobierno de Cambiemos, que salieron a ningunear la marcha, a decir que se trataba de una movida política. Pero no, sí, no, claro, estuvieron participando. Estuvieron recibiendo el. Hubo 4 concejales de Cambiemos que estuvieron ahí recibiendo la nota en la que se le pedía. No participaron de la marcha en sí. Yo no vi, la verdad que te digo, sinceramente, no vi a las concejales de Cambiemos, pero sí, por lo menos, por lo que pude hablar con ellas al llegar al Consejo Deliberante, Verónica López, Andrea Maroli y creo que, si no me equivoco, no me quiero equivocar, pero creo que estaba Elisa Ferraro también, habían marchado un tramo de la marcha. Yo no las vi, pero ellas me refieren que sí, que habían participado un poco y se habían adelantado para llegar al Consejo Deliberante. Quizás estuvieron. Sí. Después se enojaron por esta cuestión de la interpelación. Y dijeron además, la marcha fue convocada por la Asamblea de Mujeres, digo, por una asamblea que congregó a distintos espacios, sí, también entre ellos agrupaciones políticas. Había banderas en el lugar de Levita, había bandera de la Militancia para la Victoria, que son, y había después banderas del Movimiento de Mujeres Minerva Mirabal, de las Libres de Miedo, las chicas de Pan y Rosas del PTS, de la Casa Cultural Canaletas, bueno, mujeres de Canaleta. Las mujeres de Canaletas también. Digo, había de todo, ¿no? También hay, si Cambiemos hubiese querido ir como con una bandera de Cambiemos, podría haber ido a marchar. Nadie impide las banderas en las que puedan participar de la marcha. No, pero seguro, eso no hace una marcha, que sea una marcha partidaria. Sí es una marcha política, porque el feminismo es un movimiento político, todo, digo, ¿no? Político. Exactamente. Pero bueno, hay una cuestión de crítica de particularmente el concejal Iván Paz, presidente del bloque de Cambiemos, fue el que salió por los medios, en algunos medios, voy a... salió en algunos medios para criticar la marcha, ningunearla, decir que él no tenía ninguna representatividad, que había sido un reclamo político partidario, que bueno, la... A nivel sanpedrino, no dijo de lo que había banderas del movimiento Vita, de Militancia para Victoria. No vio las imágenes, pero aparte tampoco vio, desconoce absolutamente los movimientos y la trayectoria de los movimientos de mujeres en San Pedro. Digo, no creo que los desconozca realmente. Creo que le mandan a decir una cosa que no sé si van para concuerdo o no, pero los dice, por lo tanto tendrá que hacerse cargo, no sé, de lo que está diciendo. Pero lo cierto es que es bastante triste que un pedido que tiene que ver con el ejercicio democrático ellos lo entiendan como un reclamo político partidario, ¿no? O sea, habla de más de ellos que de nosotras, me parece igual. Pero aparte es un pedido de la sociedad ante la posible inoperancia de una secretaría, ni siquiera de una secretaria, sino de una secretaría, claro, que depende del municipio, sí, de un sector muy importante, que hoy necesita mucho de ese desarrollo, por eso la Secretaría de Desarrollo, necesita mucho desarrollar, claro, políticas sociales en el territorio, porque lo necesita el pueblo, porque no hay laburo, porque no hay guita, porque no hay NAM, porque hay un NAM, porque hay un montón de cosas que están pasando. Y entonces, lo que están pidiendo un sector de la sociedad es revisar la idoneidad de la persona que está a cargo. Si no hay nada que ocultar, es sencillo. Claro, si no, aguanta todo bien, listo, nos vamos a casa. Listo, no. Bueno, está. Igual, eso no quita que no haya que ajustar un montón de cosas, uh-huh, y que no haya que destinar recursos y planes y políticas reales en los barrios, en la zona de San Pedro, en las localidades, en un montón de lugares donde se necesita la presencia del Estado mucho más que lo que está. Si en algunos directamente no está, en otros está poco y se necesita mucho, porque necesitamos políticas de inclusión de toda índole. Estamos pasando un duro momento en San Pedro y en el partido, sí. Si querés, y en la zona, en el país. Yo recuerdo que en el último informe de ejercicio de la Secretaría de Desarrollo Humano se destaca, por ejemplo, que aumentaron la cantidad de comedores escolares y el cupo de niños y niñas en comedores escolares. Digo, celebrar esto como un logro de la gestión es una locura. Pero porque estamos hablando de que hay más niños y niñas que requieren de los comedores escolares o de los comedores estatales, lo que sea, para poder sobrellevar la crisis que estamos atravesando. Digo, no habla bien que la Secretaría de Desarrollo Humano tenga que tener más comedores escolares. Pero habla mal de todo, ¿no? Se anoticia como victorias, sí. Y se acomoda la noticia y parece que fuese una victoria. Y sí, incluso, totalmente. Y me lo han dicho varios docentes, no importa, de que pero sí de escuelas por ahí más... con comunidades más humildes, que los chicos llegan sin cenar, o suenan un mate cocido, sin desayunar, y al mediodía llegan con dolor de cabeza, y que se ha duplicado, o triplicado, o masificado, si quieres, muchos chicos llegan de esa manera al mediodía a las escuelas, y salen urgentes las docentes a prepararle algo para comer, para que los chicos por lo menos tengan un poquito en la panza, como para, aunque sea no te digo que aprendan, pero por lo menos que estén bien, porque ¿qué le vas a pedir a un chico que viene sin cenar, sin comer? Capaz que la última comida que comió fue a las 3 de la tarde en la escuela, hasta el otro día, que encima aprenda, que sea un bocho. Vidal apunta a que los pobres no vayan a las universidades con este tipo de políticas que hace el liberalismo argentino en este momento, y no es como una un hecho histórico, lo da como un futuro que ellos apuntan, que el pibe no aprenda, o sea, obviamente, digo, ya nos metemos en otro terreno, que sí. pero no importa, pero lo que voy es esto, ¿no? Decían el otro día, bueno, quizás Vidal lo dijo sin pensar o sin querer, ¿no? No, Vidal lo dijo absolutamente pensado, lo dijo en el lugar que lo tenía que decir, digo, en un almuerzo en el Rotary Club, y además, si uno piensa en las políticas educativas del gobierno provincial, claramente está dentro de lo que piensan, digo... pensemos en todo, pensemos en lo que pasa acá en San Pedro con el cierre de secciones en las escuelas rurales, que tuvo que ver con dejar de enviar transporte público a las localidades para que muchos chicos de San Pedro no fueran, iban menos nenes, nenas, entonces se cierran las secciones para unificar implica que vayan un montón de nenes de los mismos cursos, digo, de distintos cursos a una misma aula bajo una misma profesora, que tiene que de golpe tener niños de primero, de segundo, de tercero y de cuarto en un mismo lugar dándole clases, con los profesorados. Yo estoy estudiando un profesorado, recién empezamos esta semana con algunas materias, estamos en junio. Claro. Recién arrancamos el segundo año del profesorado de lengua y literatura, pasó lo mismo con el de física y química, y pasó lo mismo con... creo que educación especial, si no estoy errada, acá en San Pedro. O sea, no se paraliza todo el profesorado, sino algunos. Esa situación se replica en toda la provincia de Buenos Aires, implica un ahorro enorme en profesores, porque no le estaban pagando el sueldo, básicamente. Los docentes todavía no han tenido una discusión paritaria seria, porque digamos no la han tenido. Mientras tanto se los come la inflación, Bullrich viene acá y dice que los docentes le están ganando la inflación hace 2 años. Bueno, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la política del gobierno de Cambiemos. Esta declaración de Vidal también tiene que ver con eso, ¿no? Vidal no desconoce nada. Sí ha aprendido en estos 2 años y medio, siendo también parte de la comisión directiva departamental de la Asociación Judicial Bonaerense, un gremio dependiente que trabaja en la provincia de Buenos Aires. Es que Vidal no desconoce nada. Que sí, y conoce mucho de cinismo, y que ha superado incluso a todas las cabezas de Cambiemos en cuanto a cumplir a rajatabla lo que se discute en la mesa chica. Es sin duda de máxima aplicación. hoy lo vemos con el 15%, sigue plantado en 15%, sí. no cita gremios estatales, lo que es el SICOP no tuvo una reunión de paritarias, AJB claro. tuvo a una hace en junio y van a liquidar un porcentaje a futuros arreglos. Incluso que el gobierno autorizó un 5% extra, o sea que se fue de 15 a 20% en las paritarias. El gobierno de Vidal sigue no escuchando, y fue así estos 3 años, y va a empeorar, o sea, es realmente es tremendo. Pero bueno, te agradezco que hayas venido. No, déjame decirte una cosita más, que sí. tiene que ver con una actividad que tuvimos ayer a la noche con las líderes. Perdón, también, sí. Que no quiero dejar de comentarla, pero la verdad que fue una actividad muy, muy linda, con mucha gente. Que tuvo que ver con esto, con la adhesión a la campaña nacional por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, que una jornada en la que tuvimos la oportunidad de contar además con profesionales realmente referentes en la materia. Tuvimos una antropóloga, Celeste Perosino, que tiene la particularidad que, bueno, ella forma parte de la campaña nacional, pero además es integrante del Movimiento de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, que es un movimiento que tiene mucha fuerza en la Argentina, que acá en San Pedro no lo conocemos, digamos, quizás como tal, pero claro. que además tiene representación en distintos países de Latinoamérica, y que ellos tienen, más allá de que no discuten desde una cuestión de fe, sí, para el interior de la iglesia tienen muchos argumentos que tienen que ver con cómo los textos bíblicos o las santas escrituras, digamos, para la iglesia católica, dan la posibilidad de que no son tan taxativas o determinantes en respecto a la cuestión del aborto, digamos. Tienen argumentos desde la fe que son muy interesantes para todos aquellos católicos y claro. católicas que puedan escuchar también desde qué lado, en realidad, la interpretación que se hace de los textos, que no deja de ser una cuestión de fe, digamos, que no vamos a discutir quienes estamos fuera de la iglesia, pero digo, dentro de la misma iglesia se puede dar la discusión, ¿no? Una claro. fe en discusión. Estuvo también la integrante del Movimiento de Mujeres Sanpedrinas Minerva Mirabal, que era la local, la feminista y psicóloga, Sandra Pitt. Ajá. Y estuvo también una médica tocoginecóloga y jefa del área de obstetricia del Hospital Álvarez en la Ciudad de Buenos Aires, Analía Mesina, que además es referente latinoamericana en la cuestión del aborto inseguro y de lo que tiene que ver con la legalización del aborto. Y el doctor Damián Levy, que es parte de su equipo de trabajo, además está diplomado en medicina reproductiva. Así que la verdad que un aporte súper interesante con herramientas para pensar. Tuvimos la suerte de contar, estuvo presente el director del hospital. Gente. Sí, había mucha gente. Estuvo el director del hospital, Javier Sualdea, el jefe de emergencias, José Herbas, el doctor José Herbas. Estuvieron también, bueno, quien era presidente del Círculo Médico, que ahora es integrante de la comisión directiva, Julio Caraballo, que también es médico ginecólogo. Estuvo claro. también algunos otros profesionales de la salud que yo, la verdad, no los vi veo que uno está con la organización, todas esas cosas, por eso sí. que va a salir. Pero me dijeron que hubo otros médicos. Para nosotros también era muy interesante pensar cómo empezar a cumplimentar con los derechos de las mujeres desde la medicina, y para eso es importante que los profesionales y las locales, profesionales sí. se comprometan en eso. Y además hubo muchas jóvenes, cosa que últimamente estamos viendo que pasa un montón. Y muchas vecinos y vecinas que se llegaron al lugar, incluso algunos no con una posición definida respecto a la cuestión de si acompañar o no el proyecto de legalización del aborto, pero sí, la idea era poder brindar herramientas para enriquecer el debate, digo, no necesariamente irte así a estar a favor de la legalización, claro. pero sí podías pensarlo desde otra óptica con sí, profesionales sí, sí. que saben del tema, claro. digo, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, una jornada muy, muy interesante que hicimos en el Centro de Comercio de cara a lo que va a ser el próximo 13 de junio. 13 de junio es la votación. La votación, que seguramente se va a empezar el 13 y va a terminar el 14. Se estiman 30 horas de debate en la Cámara de Diputados. Debe ser. Así que bueno. Y hoy va a haber un pañuelazo. Bueno, ya cierro. A las 3 de la tarde en la plazoleta Fray Cayetano Rodríguez. Ajá. Un pañuelazo y mateada. Así que la idea es eso, la adhesión a la campaña nacional por el aborto libre, seguro y gratuito. Así que a las 3 de la tarde. Hoy a las 3 de mate. La tarde, sí. Plaza Martín. No, Plaza Fray Cayetano Rodríguez. Exacto, ahí en la Media Luna. En la Media Luna, ¿no? Exacto. Hay que ir con el mate y algo reposera. Para compartir. Y el pañuelo, sí, los que tienen el pañuelo verde también, el pañuelo verde para hacer este pañuelazo y mateada que surgió así un poco la organización de las redes. No estamos organizando de las libres, lo aclaro, pero no me quiero adueñar de una, no, convocatoria, pero sí de la asamblea firmada, de mujeres. Pero sí, como en realidad es el movimiento todo, así que está abierto a quien quiera participar. Claro, bueno, muchísimas gracias, Nadia, como siempre. Te vamos a estar requiriendo otros sábados. No hay problema. Por este tema y por algún otro, seguramente, porque vos haces periodismo y yo no. Entonces, importante. Qué humildad. Usted sabe que el periodismo es un oficio. Claro, cuando uno lo ejerce en determinada cantidad de tiempo. Pero a mí me prenden el periodista. Micrófono y yo hablo. Bueno, no, pero no importa. O sea, estás dentro del reglamento, así que ya está. Tampoco te hagas. No. Bueno, en forma. Bueno, ya. En constante, sobre esta charla. Acá la gente de Visión Regional. ¿Quién será? La directora hay una marcha en contra de la legalización del aborto, que habrá convocatoria en San Pedro, impulsada por la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. La propuesta se concretará a nivel nacional a días del debate en el Congreso. Este domingo, en 3 de febrero y Mitre, ahí se van a concentrar, bajo la consigna Salvemos las Dos Vidas, Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. La unidad pro vida, en tanto no tiene ninguna vida, es más importante que la otra, y que hay que respetarlas a las dos, mujer y bebé en el vientre materno. ¿A qué hora es esto? A las 3 de la tarde. 3 de la tarde, bueno, el domingo a las 3 de la tarde, Mitre y 3 de febrero, ahí van a estar... una marcha en contra de la legalización del aborto seguro, libre y gratuito. Libre y gratuito. Sí. Así que bueno, gracias, Nadia, nos estamos viendo. Muchas y vamos gracias. Con Clandestino de Manu Chao para terminar esta charlita. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Je vous laisse décider ma vie de ma spécialité, de ma cette position. Je vous laisse mon nom, je suis Nadia Caravan, vous de la Chine, je suis Mauritania. Je suis là, je suis Gazi, Radia Kerouah, je suis là. Bye. Nació en el barro de la costa, paraíso canoero. La correntada, correntada. Sin más juguetes que sueños. 92.7. Y un palito mojarrero. Curizote con el tiempo. Trae los sonidos del río. Pescador y palanquero. Hasta vos. Corazón enamorado. de un verso. Llámame cero, fue la correntada. Espinel para el pescado y armado en el entrevero. Faltan 5 minutos para las 11. El segundo invitado que teníamos en el día está un poco retrasado. El señor Eduardo Viler anda con algunos problemillas. Aparte, bueno, como decíamos, es secretario adjunto de papeleros de la ciudad de San Pedro y presidente de la Liga Deportiva Infantil. Hoy hay fecha y con lo que eso conlleva el tiempo que debe disponer es acotado. Así que bueno, si la gente de la radio nos da unos minutitos más, por ahí nos podemos estirar un cachito y bueno, hablamos aunque sea 10 minutitos con el señor Eduardo Aguilar, cuando sea propincue por aquí. Como decíamos, el clima ya está en 11 grados, perdón, ¿no? Estoy mintiendo, no está en 11, está en 12 grados, aumentó un gradito la temperatura. Suenan los confrontos de atrás, banda tremenda de San Pedro, ahí de Cortina, se las recomiendo. Seguimos apuntando al 18 grados en el día de hoy para poder disfrutar después de mucho tiempo de una jornadita agradable, sin tanto frío que apriete tanto, ¿no? Les recordamos ya que está la farmacia de turno para el día hoy, sábado 9 de junio, Molina en San Martín 665 y Traverso en Ituzaingó 560. Vamos con un temita más de los Ramones, ya que en esta semana específico el 5 de junio, fallecía Didi Ramón Douglas Glenn Colvin, uno de los fundadores y primer bajista de la banda Los Ramones, una banda que tuvo enorme éxito en la Argentina y en Japón, no tanto siquiera en donde son originarios, pero es una banda pionera en el punk rock o en el punk mundial, sin dudas, ¿no? No hay persona que desconozca a los Ramones como tal. Particularmente es una banda que la escucho desde hace 27 años, o sea, y que me sigue dando muchas alegrías y muchas emociones cada vez que suena. En este caso, recordando al gran Didi Ramón, uno de los tantos miembros de la banda que ya han dejado este mundo, junto a Johnny Ramón, el guitarrista, al genio Joey Ramón, vocalista de la banda. En este tema queremos recordar a Didi particularmente, con este tema que se llama Somebody Put Something in My Drink, alguien puso algo en mi bebida, de Ramones. Somebody put something in my drink. Got it. 92.7. Con la música del río y la fuerza del surubí, la correntada pasa por vos. Ya tendríamos que estar cerrando, pero bueno, hemos pedido autorización a los capos de la radio y nos han dado unos minutitos más para hablar con el señor Eduardo Aguiler, secretario adjunto del Sindicato Papelero de la ciudad de San Pedro, Varadero, ¿no? ¿San Pedro? Sí, no, sí, sí, sí. Así que, bueno, que nos cuente un poco este momento que está pasando la fábrica Celupaper y bueno, y cómo se va. ¿Cómo va evolucionando a través de estos días desde que empezó este conflicto con la suspensión de 19 compañeros, ¿no? Buen día, Eduardo. Buen día a toda la audiencia. Sí, la verdad que no fue inesperado el tema de las suspensiones, fue inesperado. Veníamos discutiendo otras cuestiones y de un día para el otro nos encontramos con 19 compañeros suspendidos. ¿De cuánto es la planta? 167 personas. Ajá. Más alguna gente de Santa Fe que hace la parte administrativa y los camioneros. ¿Un 10% de la planta? Sí, un 10% de la planta. La verdad que fue sorpresivo y no nos esperábamos y bueno, tuvimos un par de audiencias, no fueron fructíferas, así que tuvimos que usar las herramientas que tenemos, que es la medida de fuerza. Claro, seguro. Por ahí no es lo más simpático ante la sociedad, pero lamentablemente son las medidas, son las herramientas que nosotros tenemos para defender nuestros derechos y que los empresarios no se manejen con la total impunidad que se viene manejando en este último tiempo. Sí, como hablábamos el otro día, se generan las condiciones para que estas cosas ocurran, ¿no? Y que la vida de la gente valga nada. Sí. Sí. y entonces ahora. ¿Han tenido una resolución del ministerio? Sí, el primero de junio tuvimos, o sea, el ministerio de oficio aplicó la conciliación obligatoria. ¿De oficio? De oficio, sí, porque no habíamos llegado a pedirla. Aplicaron la conciliación obligatoria viendo la situación que se estaba viviendo. La empresa no acató la conciliación obligatoria sabiendo todo lo que viene después de eso, que son multas muy grandes. Ajá. Pero bueno, en fin, la multa que le apliquen a la empresa a nosotros no nos soluciona ningún tipo de cuestión. Claro. Y bueno, ante la falta de respuesta de la empresa, no acatando la conciliación obligatoria, teniendo una audiencia de urgencia, donde no se pudo resolver nada, que es la audiencia que salió en todos los medios, donde hubo huevazos de parte de los compañeros, que la verdad también es antipático por ahí, pero en el momento de que se está viviendo, uno está por ahí, los entiende. No, porque, o sea, la desesperación que lo lleva a uno, ¿no? O sea, se está viendo cómo de un día al otro se fuma su fuente de trabajo, la dignidad de, ¿sí?, llevar el pan a su familia. Y bueno, Los sueños rotos, exactamente. Ya de por sí está complicada la situación económica de la familia por todos estos aumentos que hemos estado viviendo últimamente, la presión tributaria y todo lo demás. y encontrarse un día para el otro sin el ingreso muy difícil. Así que bueno, en asamblea con los compañeros decidimos agravar la medida, sabiendo que el empresario tiene una planta en Pacheco. Ajá. Y una planta en Exaltación de la Cruz, en la ruta 6. ¿Están en la misma situación las otras fábricas? Peor. Ah, están peor. Las otras plantas no tiene gente en estado de hacinamiento. Por ejemplo, hay un muchacho que es de Santa Fe, que vive dentro de la planta, trabaja 18 horas por día, por un sueldo de 15 mil pesos por mes. Yeah. No, cosas que no pensé que iba a volver a ni siquiera a verlas. Claro. Por ejemplo, la gente, los turnos de trabajo del personal de esas plantas son de 12 horas. 12 horas normales, no se les paga horas extra, no se les paga jornada nocturna. El domingo papelero tampoco lo cobran. No están encuadrados dentro de un convenio colectivo de trabajo. Ah, ¿no? No están sindicalizados. La verdad que es condiciones... que sí, nos remontan a la vieja época de los esclavos. Sí, la verdad, totalmente desamparados. Estuvimos charlando mucho con ellos porque si bien tienen bronca y impotencia por lo que viven, pero también tienen mucho miedo de quedarse sin la fuente, claro, de trabajo, porque encima no hay fuente genuina de trabajo y no hay generación, no. Entonces, bueno, hablando con ellos en asamblea con ellos, o sea, y totalmente fuera de lugar, porque nosotros no tenemos una actuación allá, pero bueno, los convencimos de hablar con ellos, nos juntamos, les mostramos que acá estamos mejor, que el problema que estamos viviendo acá es porque estamos mejor, porque por sobre el sueldo de convenio nosotros estamos cobrando un 40-45% más, que eso le aumenta el costo productivo al empresario y que por eso está invirtiendo en otras plantas y no acá. Claro. Entonces, estamos ya trabajando en eso, para darle una mano a esta gente, uh-huh, que los encuadren, que los sindicalicen y que pongan las plantas en condiciones, porque seguridad e higiene para el señor Esperanza no debe ser una mala palabra, porque la verdad que no cero inversión en lo que es materia de seguridad e higiene. Estuvimos viendo también la planta, la parte de los efluentes, cero tratamiento, lo mandan, como sale de la máquina, va directo al río. No se entiende, la verdad, no se entiende cómo esa planta está habilitada. Claro. Vamos a hacer la denuncia pertinente en la OPDS. Ajá. Está hecha la denuncia solicitando una inspección de seguridad y higiene y una inspección laboral también en el Ministerio de Trabajo. Claro. Cosa que se presentaron a hacer la inspección en la planta, pero el personal encargado de la planta no dejaron ingresar. Ajá. Se hizo el acta por obstrucción y bueno, ahora estamos a la espera de una orden de allanamiento que, bueno, los inspectores irán acompañados por la fuerza pública y bueno, en ese caso ahí sí van a poder constatar todas las falencias, sí, todas las falencias y las irregularidades que hay y bueno, en el caso de que, bueno, sancionar de la manera que crean correspondiente. ¿Y Celupaper está trabajando ya? Celupaper, sí, acató la conciliación obligatoria el jueves, en la última audiencia que tuvimos en la ciudad de Varadero. Se acató la conciliación obligatoria y se ingresó todo el personal, inclusive los 19 suspendidos, el viernes a las 6 de la mañana. Lo que hay una confusión en la sociedad, porque no está produciendo la empresa. Está, ajá, el personal adentro, no está produciendo y lo que la empresa nos aduce es que no tiene materia prima. Entre martes y miércoles, lunes, también podría ser, esté llegando la materia prima para poder empezar a producir. Ajá. Bueno, total incertidumbre entre la, claro, gente, porque es algo que no ha pasado nunca. Estamos, sí, vamos... tratando de darle respuesta sobre la marcha, porque la verdad que muchas veces también nosotros tampoco las tenemos, sí, las respuestas. Claro, se queman los papeles. Así que bueno, así estamos, bueno, esa la situación. Perdimos 6 días de la conciliación obligatoria, porque está dictada el 1 de junio. Perdimos, ajá, 6 días. Ya empezamos a trabajar, tenemos pautadas reuniones, una reunión por día durante toda la semana que viene, ajá, con audiencia también mediante. Y bueno, tratar de solucionar la cuestión, de plantearle alternativas a la empresa para que, Bueno, para que también... Porque siempre está aduciendo que el sindicato lo presiona, que el sindicato trabaja fuertemente. Sí, sí. Nosotros, y pero también es nosotros, la función del sindicato. Nosotros, viendo las cartas que mandó a la comunidad, no sé si sí, están atando. Sí, sí, nosotros nos hacemos cargo. Sí, la culpa que tenemos es que nosotros, es que todos los papeleros de San Pedro estén cobrando, todos los papeleros de San Pedro trabajan en planta Salud Paper, estén cobrando un 40% por sobre el convenio. Sí, esa es responsabilidad nuestra. Asumimos esa culpa, ¿sí? Después, cuestiones sobre higiene, inversión, todo lo que se nos pueda achacar, sí, también. Porque es lo que corresponde. Claro, y es lo que... Para eso está el gremio y pelea por su por las bases, por quienes conforman y por los compañeros que los eligen para eso. Exactamente. Te vuelvo a repetir. No es lo más simpático una medida de fuerza de esta magnitud, porque la sociedad por ahí al paro lo ve con cierto prejuicio, lo mira de reojo, pero son las herramientas que tenemos. Sí, acabado sí. El diálogo, una vez que se terminó la instancia del diálogo, son las herramientas que tenemos y las tenemos que usar. Siempre, siempre que creamos correspondiente, que veamos que se están avasallando nuestros derechos y mucho más cuando están dejando a nuestros compañeros sin trabajo de una manera... totalmente ilegal, arbitraria. Sí, sin sí, no hablar. Así que bueno, seguimos esperando novedades. Bueno, esperemos que se solucionen para bien. Por ahí volvemos a convocarte por ahí la semana que viene. Pues sé que vos, como hoy yo justo hablaba, hoy hay fecha de fútbol infantil y vos tenés también esa responsabilidad. Así que por ahí... te complicamos un poco, pero bueno, era importante tener la palabra de alguien directo del gremio y para nosotros por lo menos que diera su verdad, porque por ahí todo se escribe, pero por ahí no se toma lo que tiene uno de los dirigentes para decir. Sí, por ahí uno mira las noticias y en redes sociales por ahí hay mucha gente que opina. Claro. Y muchas veces se opina sin saber. Claro, eso y no hay problema de venir y poner la cara y explicarle a la gente cuál es la verdadera situación. Estamos en una situación complicada, pero estamos buscando todas las herramientas y estamos planteando alternativas para tratar de salir lo más airoso posible. Seguro. Así que bueno, te agradecemos. No, gracias a ustedes por el espacio, bueno, y a disposición. Gracias. Bueno, y gracias también a la gente de la radio que nos hizo este aguantecito, dos minutos de más. Teníamos, bueno. Ah, bueno, sí. Bueno, nos vamos hasta el sábado que viene. Teníamos contrato de 24 horas con el señor César Cejas por el 9 de junio. Vamos a ver si nos renuevan. Y así que nos estaremos escuchando, viendo. El Agocero va de lunes a sábados, así que el lunes ya está de vuelta en el éter de la radio. A partir de las 9 hasta las 11, todos los días, este noticiero comunitario que aporta la FM 92.7, la radio La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Nos estamos viendo. Buen fin de semana, buena vida. Gracias a todos. Señores, me llamo Martín Aranda, pa' lo que precisen soy servidor. Hijo de canario, nací en un rancho, quincha de escama, barro y terrón. Fuimos cinco hijos en poca tierra, y pa' tanto brazo no había lugar. Nos desparramamos como semillas, y algunos caímos en la ciudad. Anduve rodando por un trabajo, nadie precisaba de mi habilidad. De llevar los bueyes cortando melga, ni de mi jeito pa' el alambrar. Por la